oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Guillermo Dávila, uno de los artistas venezolanos que más disco de platino ha ganado. Intérprete de la recordada canción Solo pienso en ti. Un día dijo: mi vicio es jugar con inteligencia. Ag2, ajedrez, Ag4. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.